compartiendo mi testimonio personal. Los cristianos han usado su testimonio personal como la manera más sencilla y natural de compartir con otros su fe en el Señor Jesucristo. Algunos ejemplos de esto que podemos leer en la Biblia son el de un hombre ciego que fue sanado por Jesús, Juan 9 y 10 y 11, 24 y 25, un hombre que había sido endemoniado, Marcos 5, 1 al 20, o los cristianos de Tesalónica, un Tes 1, 8 al 10. Si leemos el testimonio del apóstol Pablo en Hechos 26, 4 a 16, aprendemos que un buen testimonio personal incluye cuatro partes: cómo era nuestra vida antes de conocer a Cristo, Hechos 26, 4 al 11, cómo conocimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Hechos 26 horas y 12 minutos al 18. ¿Cómo ha cambiado nuestra vida ahora que conocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador? Hechos 26 horas y 19 minutos al 23. Invitar a otros a tomar la misma decisión de creer en el Señor Jesucristo para salvación. Hechos 26 horas y 27 minutos al 29. Entonces, las cuatro partes del testimonio personal son: 1. ¿Cómo era mi vida antes de conocer a Cristo? 2. ¿Cómo comprendí y creí que Cristo es el único Señor y Salvador? Y 3. ¿Cómo es mi vida ahora que conozco a Cristo? 4. Invitar al oyente a convertirse a Cristo. Usted también debe prepararse para dar su testimonio de conversión a Cristo el día que sea bautizado y en cualquier otra oportunidad que Dios le dé. Por esa razón es importante que usted escriba su testimonio y lo practique varias veces con alguien cristiano hasta que lo domine. Al hacerlo, considere los siguientes consejos: evite hablar demasiado de sus pecados pasados pero muy poco de su vida nueva. Mejor mantenga el balance si puede, use un tema unificador a lo largo de su testimonio. Por ejemplo, el temor a la muerte, el enojo, etc. Lo que hace poderoso a un testimonio es el Evangelio, Romanos 1 y 16. Por eso, en el punto 2 de su testimonio usted debe explicar el Evangelio, es decir, mencione que usted comprendió que nuestros pecados nos dejan condenados ante Dios. Pero Jesucristo vino a tomar esa culpa y darnos a cambio el perdón por medio del arrepentimiento y la fe en Él. Al final de su testimonio, no dude en invitar a la persona también a poner su confianza en Cristo. Ahora llegó el momento de escribir su testimonio personal. Mi testimonio personal. 1. Mi vida antes de conocer a Cristo. 2. Cómo comprendí y creí que Cristo es el único Señor y Salvador. 3. Mi vida ahora que conozco a Cristo. 4. Invitación al oyente a convertirse al Señor Jesucristo.